mucho más que una semana sí. que terminó esa serie, porque la verdad que hace todo este tiempo entrenando, pensando, planificando para jugar en Quimsa. Pero, en ningún momento pusieron la serie de Quimsa por delante de la de Estudiantes de Concordia, esto queda claro. No. De hecho, sabíamos que no ponemos por delante nada, porque a nuestro equipo le costó todo. O sea, cuando a mí me tocó llegar al equipo, el equipo estaba en una situación muy incómoda en la tabla. No se estaba jugando, y en los números y en los resultados no se estaba como se deseaba y para lo que se había armado el equipo. Entonces, este equipo no puede pensar nada por delante, y menos ahora, ¿no? Es mejorar, intentar ser mejor cada día, cada entrenamiento y cada partido. De esa manera nos hemos manejado, y creo que ha sido la forma en que el equipo ha crecido y se ha constituido como tal. ¿Y de a poco han vuelto a tener la etiqueta, creen ustedes, que ha tenido históricamente Atenas de Córdoba, que en el lugar a donde juegue tiene que ganar y en el torneo en el que se presenta debe ser protagonista? ¿Crees que también a partir de los buenos resultados y del buen trabajo fueron construyendo esto? Lo que nosotros nos queríamos hacer era construirlo como equipo, y lo logramos. Bien. Y bueno, ahora los jugadores, el cuerpo técnico, la dirigencia, todos creemos que podemos ganar, que podemos jugar de igual a igual con cualquiera, que esta serie que nos toca, más allá de que un equipo que en pocas series regulares de la historia de nuestra liga ha ganado tanto, nuestro equipo está bien, tiene elementos principalmente en el área colectiva, porque este equipo creo que ha crecido en lo individual, hemos tomado confianza individual en base a la disposición de los jugadores para construir lo colectivo. Así que estamos con la mejor expectativa, ¿no? Sabemos que una cancha que prácticamente creo que ha perdido un juego en toda la temporada, con un equipo que ha sido el mejor en el desarrollo de la liga, pero creo que nosotros tenemos elementos como para poder intentar ganar este primer partido. Gallego, lo puedes saludar al entrenador zurdo Mirabet. Bueno, los saludo, los felicito por este presente que tiene Atenas de Córdoba. Tuvo mucho que ver, creo que fue una gran elección de Atenas, de poner al zurdo Mirabé como entrenador, un hombre de la casa que tiene su carácter, un tipo laburador, un tipo que pudo, no es un grupo fácil, son jugadores muchos veteranos, con mucha batalla, y la verdad que el plantel se nota que está bien, que como que ha encontrado su norte y que tiene un objetivo mucho más claro. Por ese lado, primero felicitar. Después te pregunto, no están en el hotel ahora, ¿no? Hola, Fabián, buenos días. Bueno, gracias. Lo único que no te escuché es la pregunta. Todo lo demás te lo agradezco, pero no te alcancé a escuchar la pregunta. Te decía, se quedaron en el hotel ahora, ¿no? No, ahora hoy a la mañana le dimos optativo para los que quieran venir a lanzar, a tirar al aro. La verdad que yo estoy en la cancha, estoy en la cancha de 15, han venido algunos jugadores solamente a tirar. Creo que necesitábamos descansar, así que estoy acá en la cancha de 15. No, amigo, yo estoy a la vuelta de la cancha de 15, recién acaba de terminar el entrenamiento me entretuve hablando con los jugadores de Quimsa y con Santander y no vi cuando llegaban. Bueno, ¿cómo se le gana a Quimsa? ¿Cuál es el plan de trabajo o el plan estratégico que vos vas a plantear esta noche como para decir, bueno, me preocupa esto? Si bien es cierto que Quimsa tiene muchas variantes ofensivas y fuertes reglas defensivas, que las respeta muy bien, bueno, debes tener en tu cabeza, teniendo en cuenta los jugadores que vos tenés y lo que tiene Quimsa, un plan de trabajo como para poder combatirlo, ¿no? Sí, mira, nosotros me parece que lo primero que tenemos que hacer como equipo es continuar con lo que hemos construido, o sea, enfocarnos primero en nosotros. O sea, creo que nosotros en los últimos 30 juegos hemos ganado 25, hemos encontrado una forma de jugar, una impronta de juego, hemos conseguido dominar los ritmos del partido, incluido con 15. O sea, nosotros la última vez que jugamos con 15 lo dejamos en 60 puntos. Claro. Entonces, creo que lo primero que tenemos que hacer es continuar lo que venimos haciendo como equipo. Y después hacer los ajustes necesarios de acuerdo al rival que nos toque. En este caso, 15, creo que lo primero que hay que hacer es una transición defensiva muy agresiva, en bloque, porque el manejo de los ritmos del juego ellos lo tienen a través de armar bloque defensivo y correr el contraataque. En cuartos de cancha nosotros defendiendo somos buenos, o por lo menos lo hemos conseguido en esta última parte, y es el lugar que los podemos poner a ellos, que jueguen 5 contra 5 de los dos lados, porque creemos que ahí nosotros tenemos una ventaja en el juego de 5 contra 5 estacionado de uno y de otro lado, y creo que ellos tienen la ventaja en intercambiar posesiones. Así que el que pueda llevar a manejar el ritmo del juego va a tener más posibilidades de ganar. Eso no indica que va a ganar el equipo que logre eso, pero sí que se va a sentir más cómodo dentro de la cancha, que va a poder manejar los ritmos y aumenta un poco la probabilidad de ganar, ¿no? ¿Y en cuánto crees que puede tener incidencia en este aspecto que vos contás de la estrategia de juego o de lo que impone Quimsa a partir de las buenas defensas y de correr la transición, la ausencia de Diego García? A favor de ustedes, naturalmente. Mira, no lo sé, eso lo deben saber más ellos. Creo que Quimsa en el recorrido de la temporada ha tenido siempre ausencia y se ha mantenido igual. Pero también lo que está claro, que esto yo no puedo hablar desde el plantel de eso, pero sí desde las estadísticas. Diego García, el goleador del equipo. Por eso mismo te pregunto. Tiene una media de 16 y cualquier equipo que pierde a su goleador, al equipo, aparte debe ser un referente en el liderazgo del plantel. O sea, se debe decir, nosotros no hemos pensado la serie en función si Diego García está o no está. Hemos pensado la serie en función de lo que tenemos que hacer como equipo y a dónde tenemos que ajustar para poner al Quimsa en el lugar que nosotros deseamos. O sea, pero no sé si juega o no juega. No juega. La verdad, nosotros no juega. Nosotros planteamos los quintetos iniciales que podía tener Quimsa si Diego jugaba o no jugaba. Así que me parece que ahora hay que pensar en los jugadores que están. Seguro. Y los jugadores que están de Quimsa son todos buenos jugadores. Y principalmente los que están en Quimsa hoy es el patrón colectivo, ¿no? Me parece que individualmente, más allá de que tiene excelentes jugadores, lo que los ha hecho por ahí estar por encima de o en el nivel óptimo individual ha sido por el rendimiento colectivo del equipo. A ver, Zurdo, y de Atenas, sabemos que tus equipos tienen que defender y todo. Creo que recién en algún momento lo decías, en cuanto a la identidad, en cuanto a ir solidificando y a ir construyendo la identidad del equipo, que es lo que de a poco fueron logrando. Y del lado del ataque, ¿qué podremos ver de Atenas? ¿Por dónde van a buscar la historia ustedes? Mira, cuando nosotros no somos un equipo que hacemos muchos puntos de contraataque, pero cuando logramos una buena transición defensiva, armamos el bloque. Tenemos una tercera secuencia que es poder correr el contraataque. Y a la hora del ataque fijo, lo que vamos a intentar en esta serie, Quimsa pone mucha presión al balón, mucha línea de pase, arma fuerte el bloque defensivo, en transición defensiva. Entonces, nosotros vamos a intentar todo el tiempo desarmar el bloque defensivo de Quimsa. Bien. O sea, a través de circulación de balón, de distintas variantes, desde dónde empezar y por dónde terminar nuestro ataque fijo y jugarlos a varias secuencias. O sea, nosotros queremos mover el bloque defensivo para desarmarlo. Creo que si conseguimos eso, cualquier defensa, hasta la mejor del mundo, tiene baches, y vamos a buscar eso, vamos a tratar permanentemente de atacar el lugar donde nosotros creemos que tenemos ventaja. Más que claro, Zurdo. ¿Galle algo más para el Zurdo? Están ahí un par de cuadras, se podrían ir a tomar un café en un rato. Sí, vamos dentro de la cancha. Si querés tomamos el café dentro un rato, no tengo drama. Bueno, yo te salí con Quimsa, la verdad que no nos cruzamos, ¿no? Te quería preguntar la última de mi parte. ¿En cuánto influye tener jugadores en esta instancia, por ahí que hayan tenido ya tantas batallas, ¿no?, en el lomo? Hablo de Bruno, de Diego Logripo, de Nicolás, gente que tiene ya mucha experiencia en nuestra liga y que ha jugado finales, bueno, en el caso de Bruno, que ha ganado finales, en el caso de Diego Logripo también. Eso hay cosas que es como que las tenés seguras, hay cosas que ya sabés que van a estar, que no tenés ni que explicarlas, te da una garantía de algo. Sí, mira, hay dos cosas que tiene el equipo que desde el primer día que me tocó estar con ellos, se las digo, y que nosotros, siempre digo, nosotros tenemos que hacer de esto una ventaja. Son dos situaciones. Una que el equipo rota 9 y a veces hasta 10 jugadores. Pero en esa rotación, no solamente que rotamos 9 o 10 jugadores, sino que repartimos casi en promedio la misma cantidad de puntos para todos. Si vos agarrás nuestra estadística, nosotros tenemos 9 jugadores que promedian entre 8 y 13 puntos. Nadie pasa los 13 puntos y nadie está por debajo de los 8. O sea, en 9 jugadores. Esa es una de las ventajas que tenemos. Nosotros tenemos la mitad de los partidos, nuestro quinteto no inicial ha terminado con más puntos que el quinteto inicial. O sea, nosotros, eso es una ventaja que tenemos. Y lo otro es, tenemos 4 o 5 jugadores que han jugado muchos playoffs, que tienen mucha experiencia y que son muy buena gente a la hora de estos momentos, ¿no? Que como son Diego Loripo, Gabriel Nicula, Bruno Lava, que venían Fizoy, aunque no es un jugador que tiene playoffs en nuestra liga, es un jugador que tiene mucha experiencia. Sí, pero tiene Italia. Así que esas son dos ventajas que nosotros tenemos y que sabemos que todo el tiempo tenemos que apoyarnos y a sacar una ventaja de eso. Lo hemos entendido y lo estamos haciendo, no sé esta noche, pero que en el tiempo que llevamos juntos, ¿no?, nos hemos propuesto que desde ese lugar nosotros tenemos una ventaja y hemos podido sacar provecho, eso ha ocurrido, ¿no? Zurdo, un cariño, un abrazo grande, saludos a tu equipo, que tengan un buen juego. Seguramente darán, independientemente del vencedor, seguramente estos dos equipos darán un muy buen espectáculo. Ojalá que la serie sea larga y que podamos ver buenos juegos entre Atenas y Quimsa. Al menos en la previa son sumamente prometedores. Bueno, gracias Matías, gracias Fabián, un abrazo grande y saludos a toda la audiencia. Te mando un cariño. El Zurdo Mirabel Gallego, lindo testimonio charlando con el entrenador de Atenas. Sí, el Zurdo es un tipo muy ideal. Sí. Cuando